El cultivo de cannabis con fines terapéuticos parece que finalmente va a ser aprobado o va camino a que eso se regularice tal y como vienen pidiendo usuarios, consumidores y organizaciones que precisamente vienen investigando y comprometiéndose con el uso del cannabis medicinal. También se estaría impulsando un proyecto de producción pública del aceite y su posterior expendio en farmacias. A partir entonces del borrado de la nueva reglamentación de la ley 27.350, conocida como Ley de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, y se amplían las patologías que podrían ser tratadas con cannabis. Solo se autorizaba, recordamos ahora, para pacientes con epilepsia refractaria, garantizando de esta forma el acceso gratuito a pacientes que no tengan obra social. Escuchamos a Claudia Pérez, integrante de Mama Cultiva. Estamos muy contentas, es la re-reglamentación que nosotras esperábamos en el 2017, es por aquello que trabajamos con nuestros legisladores en el año 2016, así que verdaderamente nos sentimos escuchadas, nos sentimos acompañadas, sentimos que realmente está abriendo una posibilidad de dar realmente una respuesta concreta a las personas que quieran realizar una terapia con esta planta. La propuesta recoge gran parte de las demandas de los usuarios y busca reemplazar la reglamentación restrictiva de la ley que hizo el gobierno del empresario Mauricio Macri en 2017, que además de acotar su uso, recordamos, criminaliza y mantiene en la ilegalidad a los y las cultivadores terapéuticos. Todos estos años siendo perseguidas, si bien no nos ha tocado en forma concreta y que nos pase nada, 2018 una abuela que también le fue devuelta, que fue allanada por error, uh-huh. Y que después le fue devuelta todo su material, por suerte, porque se cultivaba para su nietito con síndrome de West. Este es un tema que viene siendo visibilizado, que acompaña además con movilizaciones en todo el país, haciendo este reclamo e impulsando la necesidad de una discusión y de una implementación y una regularización del uso del cannabis con fines medicinales, esté acompañado y no perseguido por los estados municipal, provincial y el estado nacional. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.